frutos. 1. Amor, un deseo y una búsqueda de lo que es mejor para los demás. Antónimos, egoísmo. 2. Gozo, resultado de entregarle a Dios el control de nuestra vida. Antónimos, ansiedad, angustia, temor. 3. Paz, resultado de tener una relación correcta y en orden con Dios y los hombres. Antónimos, intranquilidad, tensión. 4. Paciencia, consecuencia de saber que todo lo que ocurre en nuestra vida es para nuestro bien y que tiene un propósito de parte de Dios. Antónimos, ansiedad. 5. Benignidad, capacidad de generar y ayudar al bien de los demás, contribuir positivamente al bienestar de otros. Antónimos, maldad. 6. Bondad, compasión, misericordia, humanidad, amabilidad, cordialidad, dulzura, generosidad, sensibilidad, suavidad, ternura. Antónimos, perversidad, crueldad, rudeza. 7. Fidelidad, capacidad de mantenerse firme en una convicción, creencia o esperanza basándose en la fe. Antónimos, incredulidad, duda, inseguridad, inconstancia. 8. Mansedumbre, capacidad de renunciar a nuestros propios derechos en beneficio de otros, sabiendo que nada ni nosotros mismos nos pertenecemos. Antónimos, ira, orgullo, legalismo. Y 9, por último, dominio propio, capacidad otorgada por Dios de vivir moderada, equilibradamente y poder negarse a cosas que no son edificantes ni convenientes. Antónimos, desenfreno, descontrol, adicciones, gula. Desconozco al autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: hagas lo que hagas, no dejes que el pasado se interponga, no dejes que el futuro te moleste, porque el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Vivir en la memoria, vivir en la imaginación, es vivir en la no existencia. 8.